5 de la tarde y 4 minutos, sintonía de Cafelito, sintonía que nos anuncia pues que vamos a echar un agradable rato, ¿no? De charla, agradable rato, con todos esos temas que tenemos por un lado apuntados y por otro lado pues nos van enviando. Ya recordaba yo que esto es un espacio de participación hace unos minutos, que aquí tiene cabida la voz de todos los ubriqueños y que nos pueden, por un lado, plantear temas como así está siendo, y también, pues una vez que arranquemos a hablar, pues serán bienvenidos todos los mensajes que nos quieran enviar, como siempre, a través del WhatsApp de la radio o a través del teléfono, a través de los números habituales de teléfono. Y nosotros, que lo primero, como siempre, pues agradecer a los que hoy nos acompañáis aquí en el estudio de Radio Ubrique. Patricia Carrasco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Manolo Sierra. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Fran Arena. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Fran, por cierto, antes de empezar con los temas, siempre digo que empezamos como terminando el programa anterior. El programa anterior, no sé si recordarán los oyentes, que a petición de uno de ellos, decía que no entendía mucho el tema de la aplicación Mejora Ubrique, se le hacía, digamos, entre el favor, ¿no? Iba a decir entre comillas, no, se le hacía el favor de tramitar esa denuncia y nos enviaba la incidencia ya resuelta, o sea que sí que funciona, ¿no? Ah, sí, por lo visto sí, la limpiaron la alcantarilla, me parece que a los dos días me salió que ya estaba limpia, me enviaron la foto con la alcantarilla limpia y... Hombre, ya lo comenté la otra vez, la manera más efectiva de controlar la gestión del ayuntamiento. O sea, no es que seamos vigilantes, pero sí, si vemos algo que no está bien, pues como comentamos aquí el otro día, pues hay muchas formas de poder notificarla al ayuntamiento, bien por la aplicación, bien por un escrito, como dijo Manolo, a través de las asociaciones, pero en definitiva lo que hace falta es que sean sabedores de que ahí hay un problema y que le pongan solución. Por eso digo que es la mejor manera de fiscalizar en este caso a la labor del ayuntamiento, porque si tú pones la incidencia y no la arreglan, es cuando puedes decir, mira, es que la incidencia la puse hace 3 meses y aquí todavía no han hecho absolutamente nada. La alcantarilla sigue igual, pues entonces dice, pues bueno, pues entonces aquí... Hay que tomar otras determinaciones. Porque claro, realmente... Pero fue a los 2 días, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, de... Hombre, de más pronto lo reclamaron. Una manilla para que todo esto tire para adelante, porque claro, si el ayuntamiento tuviera 7 vigilantes dando vueltas por el pueblo, mirando todo lo que hay mal, para después ir notificándolo... Pero muchas veces son los propios trabajadores los que van poniendo la medida, los barrenderos a lo mejor van barriendo, ven algo y lo notifican, ya está, que entre todos los trabajadores municipales van haciendo un poco esa labor, pero que siempre el ciudadano pues es el que en definitiva, los que vivimos cerca de este tipo de cosas, los más perjudicados en las cosas que nos atañen diariamente, ¿vale? Una loseta rota, cualquier cosa, pues si la tienes cerca de tu casa, pues ya se ha comprobado que es una medida bastante eficaz para que te la arreglen. No sé si coincidís conmigo, al final la clave está en la actitud proactiva, en ser positivo y en, oye, que quiero que de verdad se arregle esta alcantarilla. Este hombre nos escribía diciendo que de verdad quería que se arreglara la alcantarilla y al final se ha arreglado, ¿no? Al final se ha arreglado, y aparte de eso, que es como ya dijimos, que eso cuesta un poco trabajo, dirigirse donde quieran, ya lo dijimos el otro día, donde quieran, se pueden dirigir a su asociación, al ayuntamiento, donde quieran, y entonces decir, mira, me pasa esto, y ya está, y entonces se intenta, o sea, en este caso, intenta el ayuntamiento arreglarlo lo más rápido posible, que es de lo que se trata, no de poner obstáculos, sino de facilitar la labor de los ciudadanos. Hombre, porque luego, si no lo limpian, luego tiene más consecuencias, claro. Porque en el momento que cuando no empieza a llover, no va a llover fuerte y... Así. Y va a haber un problema. Es igual que las banderas las pusieron también, y el otro día estaban puestas las banderas nuevas, que la verdad es que daban un poquito de vergüenza, la casa de la, como en la oficina de turismo, con las banderas rotas, pero sí. Vamos, fue ponerlo y al otro día estaban las banderas nuevas puestas. Eficiente, ¿eh? uh-huh. eficiente. Pues ha demostrado sobre todo eso, la actitud proactiva. Por cierto, que ha llamado al oyente de la alcantarilla para dar las gracias por todo lo que se ha hecho, por dar una solución al problema. Un mensaje de Antonio Recio, que por cierto lo echábamos ya de menos, que no estuviera ahí al otro lado de la radio, pero sí es verdad que lleva algún tiempo sin participar. Sí habrá estado, lo que pasa es que habrá estado la retaguardia. Ahora el huerto lo tiene. El huerto tiene una granada, tiene allí estupendo. Teníamos un mensaje, pero al final han sido dos mensajes. Dice que a ver si recordamos las antiguas tradiciones como esta, que ahora os voy a enseñar la foto, que hacía, dice, el padre del turronero, que eso lo ha vivido Manolo Sierra. No solo Gañote dice que hay buena gastronomía que deberíamos recuperar, como los suspiros también de las mancillas. Todo eso habría que recuperarlo. Manolo, yo quiero que me digas qué es esto. Eso, yo no sé ni lo que es eso, la verdad, yo no... Eso es, son garbanzos, ¿no? Parece ser que son garbanzos de aquí. Son más grandes, ¿no?, que los garbanzos, no sé. Es que no lo veo, bien. Bueno, son suspiritos chicos. Le decimos a Antonio, esto puede que se refiera a los suspiros de las mancillas. Suspiritos chicos, yo no... Los suspiritos chicos, ¿no? Pero por esto que llevan... Es que parece como si estuvieran moliéndolo, ¿no? Pero que sí, que llevan razón en lo que te han comentado ellos, llevan toda la razón, mientras que se pueda recuperar todo lo perdido... Bendito sea. Oye, esas tartas de las mancillas, Dios mío, de mi alma, como no estaban buenas. Dios mío. Pues eso dice que lo hacía el padre del turronero. Sí, bueno. Yo que una vez cogí una ampasera de. Pues la cosa me viene a recordar ahora, mi compañero. Todavía la estoy recordando. Sí. Tenían una cremita así muy melosa. Sí. Merengue, ¿no? Claro, es que es un merengue y como no se termina de montar, lo de dentro. Esa familia de los turroneros. ¿Por qué eran tan nerviosos los niños de chico con tanta azúcar? Estuvieron de azúcar, ¿no? La verdad que es que esa familia de los turroneros siempre se han dedicado a esas cosas. Y entonces ellos han sido unas manitas para hacer todo ese tinglado de los dulces y de todas esas cosas. Igual que también había otra persona aquí, que era Ángeles la Ratita, que hacía unas piruetas que te chupaban los dedos. Muchas cosas de esas así, que claro, que lo que dicen, que yo lo veo bien, que se recupere todas esas cosas. Ahora y también, se pueden recuperar, claro. Ahora también, esto no sé si me van a cobrar, Fran, como publicidad. Ahí el piñonate para Navidades. Uh-huh. Entonces, ahí todavía quien hace piñonate y en esta. Sí, ahí quien lo hace, tío. Eso es así de claro. Buenísimo también. Esas son cosas que son sabores y olores que nos recuerdan a la infancia. Entonces. Mira, se podía proponer hacer un día de la gastronomía de Ubrique y llevar un postre, un dulce típico de los que tenemos olvidados. Sí. Porque hay muchos niños que no conocen ya el piñonate, ni los suspiros. Porque ya hoy todos ellos, y entonces no es igual. Es igual que los gañotes. Los gañotes a nosotros aquí en Ubrique siempre ha sido una de las bases principales, los gañotes de Ubrique. Y siguen siendo. Pues yo, hace cuestión de, no sé, 5 o 6 meses, una familia de Cataluña vino y se llevó de la papelería, no sé, de la papelería, no, de la pastelería. De la pastelería, se llevó 12 docenas de gañotes para la familia allí. Digo, ¿y cuándo va? Y usted dice, yo me voy en noviembre. Y digo, pues te vas en noviembre, te dice Antonio que es garbanzo tostado con garbanzo yeso, tostado, ¿no? Garbanzo tostado con yeso. Eso es una lumbre de leña, dice. Bueno, pues yo no lo conocía, no, por eso te decía. Tampoco te he dicho, son garbanzos, ahora que no sabía de lo que era. Que sí. Es que parecían como más grandes que los garbanzos. Y parecían muy blanco, muy blanco. Ahora le voy a ampliar la foto y tiene la forma. Por cierto, el mensaje que decía, el tema que proponía Antonio, es el tema estrella, ¿no?, del cafelito, son las cacas de perro. Pero, bueno, quiere ir un poco más allá, ¿no? Dice que no entiende a los dueños porque últimamente está viendo bolsitas de caca en las cunetas. Por ejemplo, por el matadero, dice, o en los 20 pilares, etcétera. Dice, ¿no se dan cuenta que es más fácil dejarla incluso sin bolsas que con bolsa? Con bolsa tarda más en descomponerse el plástico en el campo y la bolsita que se la guarden para la población. Pues lleva razón. Mejor que lo dejen allí en el campo, porque eso al fin y al cabo es abono, ¿sabes? Y si se lo tiran en la bolsa, no, eso tarda mucho tiempo más en descomponerse, mientras que de esa forma sí se descompone más rápido. Ahí lleva razón, pero en la población, que sigan utilizando las bolsitas y que no las tiren a las papeleras, que las tiren en los contenedores. En la población de los 20 pilares. Y en los 20 pilares también. Y en el trabajo también, en las cunetas también, todo eso, que hay muchas... Que recoger. Lleva razón, por supuesto, Antonio, que... En que ya es el colmo de la desfachatez. Te vas a recoger la caca, la metes en una bolsa y tiras. ¿Y la tira la bolsa? O sea, no deja de ser el mismo. Dejando la caca allí. Pero hay que recogerla en los 20 pilares, en donde sea. Y coger y tirar la bolsa en un contenedor de basura, no en una papelera. Y ya. Y no porque saque el perrito de noche a pasear. Y no haya nadie en la mierda. Te agacha y la recoge. Para eso tienes que verlo. Si no lo ves, te lo ves allí colgado. Claro. Eso es de claro. El que venga detrás, que la quite. Eso... Pero vamos a ser conscientes de que ya no es eso. Eso lo vemos. Pero hay gente que va en silla de ruedas, sillitas de niños chicos, se los llevan en las ruedas pegados. Las personas discapacitadas... se llenan las manos y que aparte de todo esto, no hay más coraje. Por lo menos a mí me da un coraje tremendo que yo pise una caca de perro, me da un coraje tremendo, que quiere que te diga, y yo creo que igual que yo la mayoría, ¿sabes? Y si es un niño chico ya no hablemos, ¿sabes? Que eso suele ocurrir también, pero puede meter hasta la mano, ¿no? Puede meter hasta la mano, o que te la, o que vayas a abrir tu tienda por la mañana y te la encuentres en el escalón de tu tienda y te la tengas que comer tú. Pero vamos, eso ya hemos hablado muchísimo de ese tema y esperemos que a poquito a poco ya va la gente concienciándose un poco más, ¿eh? Pero es que al principio era un desmadre total. Ya hoy en día parece que va la cosa más apaciguada. Pero esto es como la versión 2.0. Ahora me agacho a por la caca, pero tiro la bolsita, dejo la bolsa. Ya que he hecho el trabajo, ¿no? O la mitad del trabajo no lo remato. Se conoce como un guarro redomado. Eso es palabra de ahí, ¿no? Sí. Un guarro redomado. Hacía tiempo que no lo escuchaba, pero es verdad, totalmente de acuerdo. Por cierto, que Mari Carmen nos ha mandado las piruletas que dice que hacen sus nietas, al igual que la ratita, dice, que está muy rica. Se las ha regalado sus nietas por el cumpleaños. ¡Qué buena! Bueno, buena pinta, tío. Pues felicitamos a Mari Carmen y bueno, si le sobra alguna, ¿no? Si bueno, por lo menos que las probemos. Ya sabes, Mari Carmen, dónde estamos. Hablando de gastronomía, hablando de piñonate, de todos los dulces de la Navidad, la semana pasada, entre los temas que tenía pendiente, se me quedaba sin comentar, o sin que comentarais, el que no se va a celebrar el Belén viviente este año. Decíamos, no sé si os recordáis que en los primeros cafelitos de esta temporada decíamos, bueno, parece como que se está reactivando ya la vida cultural, la vida festiva, las actividades, las asociaciones, los colectivos. Y decíamos, o decía yo creo, el Belén viviente parece que puede ser como el primer gran evento que pueda celebrarse, ¿no? Bueno, pues la que hubiera sido la 20ª edición del Belén viviente, pues tampoco va a celebrarse este 2021. El año pasado decía el colectivo, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que era impensable por la tasa que teníamos en esa época, y después de un año y 8 meses dicen que si bien la situación ha mejorado, la magnitud del evento hace que sea una irresponsabilidad plantearlo en las condiciones de siempre, sin buscar fórmulas sucedáneas. Las alternativas no se han contemplado, ya que desde la organización no se quiere perder la identidad del acontecimiento navideño. ¿Qué os parece? Yo me parece que han tomado la decisión apropiada. A mí también me parece muy bien. La verdad, porque es que si no aquello fuese un foco. Ten en cuenta que esto es una asociación y no han querido asumir riesgos que son innecesarios. Yo lo veo muy bien también que hayan decidido eso, porque al fin y al cabo ellos son los que lo organizan todo. Tienen una forma de hacerlo muy peculiar y en la cual le dan bastante originalidad a aquello, y a lo mejor para tomar cierto tipo de medidas, pues no salía como ellos les hubiera gustado. Entonces, para hacerlo de otra manera, ya es como decimos aquí en Ubrí, que ya que me he comido la vaca, me como rabo. Ya si me espera un año y pico, pues me da igual esperarme otro año más. Y también puede venir bien, porque creo que el año que lo retomen, la gente lo puede coger con más ilusión, si cabe, el que lo vuelvan a hacer, y ya está. Ellos también estarán con las pilas cargadas, porque ya sabéis... Con ganas, con ganitas ya. Organizar eso no es moco de pavo, tienes muchísimo trabajo, tienes que organizar mucha gente, la administración, muchísimas cosas, y entonces pues también estos años de descanso, pues cuando vengan, pues seguro que vienen con las pilas cargadas. Uh-huh. La verdad, a mí, yo la verdad que me parece muy bien, porque ya te digo que ya para coger medidas o para ir contando gente para que vaya el... Y no eso solamente, sino que tú me dices a mí que tantas allí, calles que cortar, tantas... Que aglomera muchísimo personal. Entonces, quiera o no quiera, se juntan, porque no van a ir por separado de 2 ni 3 metros, ni ese es el camino. Se juntan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a quien después le vienen las consecuencias, le vienen todo eso, son a ellos, que son los que organizan y los que intentan de hacerlo lo mejor posible. Pero nosotros mismos somos los que no ayudamos, no aportamos en esas cosas. Y un simple detalle, cuando le van a dar los regalos a los niños, el rey, te lo tienes que poner en el regazo para... Tráeme esto, porque ya sabes la ilusión. Bueno, y cabalgata de Reyes. Espérate, te voy a poner una pantalla por medio, entre Bartazá y el niño, una pantalla, ¿no? Entonces, las cosas no serían. Yo creo que han tomado una buena decisión. Sí, mejor que la verdad. Porque lo mismo, es lo que hablábamos, ¿te acuerdas que lo decíamos? Cuando llegue la feria, ¿te acuerdas que lo avisaba yo antes de la feria? Cuando llegue la feria, verás tú cómo la gente va a tener ganas de feria. Efectivamente, ya la cosa estaba más controlada y la gente pues tenía ganas de feria, pero tú no puedes organizar una feria. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo. Ya, ¿Qué cabalgata de Reyes va a haber? De momento no hay nada... No han dicho nada, ¿no? Digo, yo no me he enterado. Ni confirmo ni desmiento, ¿no? Esa un poco de momento es lo que tenemos oficial, de que no hay nada. Digo, que yo no me he enterado de nada, digo, no sé si... Todavía se está trabajando en la organización de las celebraciones navideñas, pero todavía no se sabe ni cabalgata, ni roscón de Reyes, la degustación ahí, o el cartero real. Incluso, bueno, o las alternativas como el año pasado con el colegio. Así que, de todas formas, aunque son compatibles dos ideas, ¿no? Una, pensar que sí, que se está en lo cierto, que están en lo correcto, ¿no? La Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, y por otro, seguir pensando que es una mala noticia, que no haya... Hombre, claro. La verdad que sí, la verdad que es una malísima noticia. Pero si no hacerlo es porque todavía estamos con la espada de Damocles ahí apuntándonos. O sea, quiere decir que... Si no estuviera el virus por ahí, aunque fueran pequeñas cantidades, este problema ni se los plantearía. Ellos dirían, pues hacemos el portal viviente. Claro. ¿Por qué? Porque primero eso de plantearse que no lo hacen es una mala noticia, porque en primer lugar no se hace, y en segundo lugar porque está lo otro. Y a ellos mismos lo están sufriendo no poderlo celebrar. Ellos mismos lo están sufriendo en sus propias carnes. Porque claro, dicen, es que no vamos a correr un riesgo, que se puede correr un riesgo bastante grande, y yo lo veo muy bien, lo veo perfecto que lo hayan suspendido de momento. Que digo que ahora nos vienen los Reyes Magos de Oriente y nos traen la variante de Oriente, la Delta Pulú, y ahora ve lo que hacemos, pues me voy a cerrarlo todo. Sí, pero y de cara, ahora voy a pedir cómo es ahí, de cara, como decías Patricia, ¿hay cabalgata o no? ¿Tú qué harías? Yo no la haría. ¿Tú no harías cabalgata? Yo no haría cabalgata. Eso es una locura. La cabalgata también es una locura. La gente en la cabalgata puede estar más cerca que hasta en el portal. Porque la gente en la cabalgata lo único que piensa es coger caramelo. Y la tienes aquí empujándote. Yo no la haría. O la controlaría. Si la hago, la controlo. Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Lo que sí pongo de manifiesto siempre es una cosa para que la gente lo sepa. Se van a ir flexibilizando todas las medidas culturales. Sí. Y esto no quiere decir que tú tengas que seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner los cacharritos en la feria. No quiere decir que tú te metas allí como el que no ha pasado nunca nada. Cuando tú entras en los cacharritos, pues se te mide la temperatura, te tienes que poner la mascarilla. Sí, yendo controlado. Y exactamente, y entonces cualquier cosa que se haga se tiene que hacer siempre con la idea de que esto está aquí todavía y que tú tienes que mantener las medidas de seguridad cada vez que se haga en cuanto a la protección contra el COVID. Y ya está. Yo supongo que el que organiza algo no quiere masificarlo. Lo que dice Patri lleva parte de razón. A la hora de hacer una cabalgata, o tienes la tasa de incidencia muy baja que te lo permita, y tengas un estudio a corto o medio plazo que te diga que la tasa va a estar controlada, o de otra manera tienes que controlar bastante el recorrido. ¿vale? Uh-huh. Porque es solamente lo que dice ella, solamente para echar caramelo la gente se agacha a cogerlo. Habrá gente que tenga la mascarilla, habrá gente que no, y ahí es donde puede erradicar un poco. Son las variables que tiene que barajar el equipo de gobierno a la hora de decir lo hago o no lo hago. Y es que claro, hace unos Reyes Magos sin echar caramelo, claro, como que eso no tiene aliciente. Eso no tiene aliciente ninguno. Entonces, yo digo como dice Francisco, eso la verdad hay que tomar unas medidas muy precavidas, porque no sabemos ni qué entonces cómo puede estar el problema que tenemos encima. Y es que una medida en una cabalgata de Reyes tan larga, con un recorrido tan largo, es que es muy difícil. Porque, por ejemplo, a lo mejor en el portal sí pueden poner y cerrar calle y tomarte la temperatura y entrando más, pero en una cabalgata de Reyes por tu brique tan grande es muy difícil. O poner un circuito de entrada y salida, en el caso del Belén viviente, pero claro, claro, perdemos la esencia de claro, que, es lo que encuentras yo, con uno, claro, de no pararte, de no. Entonces, y la, pues, la cabalgata de Reyes todavía más difícil, es que una cabalgata de Reyes muy difícil de controlar. Bueno, con tu permiso abrimos también para que los oyentes opinen sobre claro eso. A eso voy. Dice Manuel, pero claro, te quería dejar a vosotros la ronda y ahora vamos con los oyentes, claro que sí. Manuel comenta que le parece bien que no se organice el Belén, pero no entiende entonces cómo sí se puede ir a campo de fútbol, sí se puede ir a concierto o al teatro, que dice que somos las mismas personas al fin y al cabo. Diego dice, cabalgata no y cena de empresa sí, no tiene explicación. Y luego otro oyente comenta que la alternativa del año pasado en los colegios estuvo muy bien, porque todos los niños tuvieron las mismas oportunidades de estar con los Reyes. Hombre, cabalgata sí, cena de empresa no, no. A ti, la cabalgata la organiza una administración pública. Claro. Pública. No sé lo que iba a decir. Que es la que va a tener responsabilidades si hay un brote de esa cabalgata. Entonces, en la cena de empresa nadie te obliga. ¿Te obligué? Tú si quieres ir, vas, y si no quieres ir, no vayas. Pero es más, te digo una cosa, que si vas, ponte la mascarilla y respeta las normas de seguridad, tanto dentro del local cuando estés comiendo como cuando vayas a tomarte una copa, ya está. Igual pasa en el fútbol, en los toros, en el cine, en el teatro. No. Tú vas, tú compras tu entrada y vas porque quieres, con las medidas que tú quieres, pero tú a una organización, a una administración pública no le puedes pedir. Bueno, sí, bueno, se lo puedes pedir, pero que sepa que no. La responsabilidad. La administración pública tiene una responsabilidad de lo que pueda pasar de todo eso. Pero, sí que, dime, Manolo. No, no, que lo que estoy comentando que así como está viendo Curro, o sea, Francisco, es como verdaderamente suele ocurrir, que después lo hace una empresa privada, una empresa cualquiera, que no sea municipal, lo hace cualquiera y dice, ay, pues ha ocurrido esto en la empresa tal, pero se calla todo. Pero si lo hace la empresa pública, esa sale en, vamos, en todos los diarios sale. Y saldrá, a eso voy, saldrá, porque yo creo que tal y como está la incidencia ahora mismo actualmente, más o menos, en Andalucía me refiero y tal, sí. Habrá quien ayuntamientos que sí y habrá ayuntamientos que no. Por supuesto, eso depende también de lo que ellos quieran organizar. El riesgo que quieran. En Arcos hay Belén. Hay Belén este año. ¿Quién lo organiza en Arcos? ¿El ayuntamiento? Yo creo que es el ayuntamiento de Arcos. Sí, claro. Yo creo que es el ayuntamiento. Es que una cosa que iba a comentar antes es que, por ejemplo, también pasa en el deporte, ¿no? Y es que los eventos o carreras o tal que se están organizando son las que, hay detrás ciertas empresas que donde hay un aliciente, un componente económico, ¿no?, detrás de esa prueba. Por ejemplo, aquí en el caso de las nutrias pantaneras, donde evidentemente el aliciente no es el económico, sino más el de convivencia, han decidido que no, mientras que hay otras pruebas, incluso carreras por montaña y tal, que han decidido que sí. En el fútbol hay dinero de por medio, si hay que decirlo así de claro, es que llega un momento en el que del fútbol no solo viven los futbolistas que viven. Claro. El que riega el campo de fútbol, el que vende las entradas, el fútbol es un negocio también. La economía tienen que ponerla en marcha, porque si no, nosotros tenemos, se hace la marcha el día 28. A eso vamos a... La vamos a retomar. Medidas, pero la vamos a retomar. Vamos a... queremos hablar de eso ahora. Sole comenta, hemos evocado un poco a los oyentes, yo más o menos intuía que iba a ser un tema en el que, bueno, es bueno, ¿no?, también saber lo que pensamos a priori, con antelación, previamente a sucede, ¿no? Y dice Sole, por ejemplo, que este virus se quedará con nosotros y no nos podemos quitar de vivir, y menos a los más pequeños, tenemos que aprender a convivir con ello. Y otro oyente comenta, yo voto por la cabalgata con mascarilla. Claro, esa todo eso, la solución. Esa sería la solución ideal. Mientras que la tasa de contagio no sea, la tengamos controlada, a ver si me entiendes. Si estamos ahora como en 50, 25, como hemos estado, que eso se supone que es una tasa ya controlada de coronavirus, que es la que estamos viviendo ahora, y ya se nos ha olvidado, que esto también estoy harto de decirlo, que es que el español medio tiene una memoria muy corta y se le olvida, o memoria selectiva, ¿no? O memoria selectiva, y se le olvida a la hora de pedir préstamos libremente la crisis del 2008, a la hora de juntarnos que hemos tenido una crisis con el coronavirus, y todas estas cosas se nos olvidan a todos. Yo me voy a incluir también, ¿vale? No, porque yo hablo muchas veces, pero yo no soy el ejemplo de nada. Yo tampoco. Yo solo digo lo que me parece y yo creo que el ejemplo de nada no somos nadie. Sino en lo que digo, sí me gusta que me tomen, pero no es lo que hago. A lo que diga, ¿no? Exactamente. Y entonces nos incluimos y es que tenemos una memoria muy corta. Hasta hace poco hemos estado encerrados en nuestras casas porque no podíamos salir para afuera. Y entonces, lo que ha dicho este oyente lleva razón. Si todos fuéramos a la cabalgata con unas mascarillas y la tasa de incidencia, fuéramos en condiciones para ir, por eso digo que son muchas variables las que se tienen que barajar, que tenga que tomar la decisión para decir si cabalgata sí o cabalgata no, y ponernos más o menos separaditos, no que hay sitios que hay un pelotón de gente y hay otro lado que para separarnos, eso ya es más difícil. Cabalgata pasa por uno de los barrios más poblado en España en esa zona. Claro, por supuesto. Más que la Gran Vía, que la Puerta del Sol, que es la Avenida España. Un 5 de enero, la Avenida de España. Echa la pata a lo que tú quieras poner, a cualquier barrio de San Sebastián comiendo pincho o lo que sea. Sí. Se queda en pañales a la vera de la Avenida España. Eso es así. Y todas esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Ese es el problema más gordo que tenemos, que precisamente la Avenida España es donde todos nos agolpamos a la Avenida España. Digo todo porque me han incluido también. Yo no solo verla ahí, yo la solo veo mejor aquí en la calle de San Sebastián. Pero vamos, que también voy a verla allí, también voy. Ya no te cuento, ¿no? La plaza del ayuntamiento ya allí hay que darte empujones para con caramelo. Pero sí es verdad que la calle de San Sebastián, pues como que la gente aprovecha para subir a la plaza del ayuntamiento y esta zona como... Y la calle de San Sebastián es para coger carrerilla. Tienes que intentar llegar. Tienes que ir esquivando calles para poder llegar. Que llega antes que llegue la cabalgata, entonces aquí nadie con un caramelo. Voy para arriba ya. Si no tiene niño, está en la Avenida España tomando cervecita. Y lo que coja por ahí, esto sí. Porque ya se juntan los que estamos allí desde la hora del aperitivo hasta los padres con los niños. No, con la calle San Sebastián sola, porque los padres con los niños se van para arriba y los demás nos quedamos en la avenida. Y después hay una oyente dice una cosa que también es verdad, que tenemos que aprender a convivir con este virus, porque este virus cada vez pues ya tendremos menos mascarilla y viviremos un poquito mejor, incluso en lugares cerrados. Estará todo un poquito más controlado, no sé si dentro de un año, de dos o de tres, no sé cuándo, ¿no? Esto que parecía que no se iba a... Esto va a ser como la vacuna de la gripe. Igual, todos los años nos vamos a tener que vacunar. Yo mañana mismo, previamente, me pongo la tercera. Y la de la gripe me la puse la semana pasada, la otra fue. O sea que la verdad hay que tener en cuenta que eso va a seguir con nosotros. Uh-huh. Lo único que pasa es que va a estar más controlado, que Dios quiera que saquen una vacuna ya que sea controlada perfectamente como la de la gripe. Pero si es verdad que tan mala imagen que tenemos los españoles, al final en España ahora es donde menos está subiendo la incidencia con respecto a países como Rusia, como Alemania, y casualmente o causalmente somos donde más vacunados hay, ¿no? Los alemanes que tanto criticaban, pues mire cómo se están viendo ahora últimamente. Que yo no me alegro que le pase eso a nadie, pero que date cuenta con lo que nos han criticado y ahora ellos están peor que nosotros. Este país lo que sí ha tenido es lo que tú has dicho, una conciencia de vacunación, que no ha habido ningún... No había ninguno. Aunque hay partidos políticos que no dicen nada, pero no ha habido nadie que diga directamente no hay que vacunarse, como ha pasado con Estados Unidos con el canario. Bueno, es de... Porque entonces cuando tú escuchas a una persona, incluso a la que le metes un voto, decir eso, pues tú no te vacunas, ¿eh? Dices tú, pero si este hombre que es mi referente me ha dicho que no me vacune. No me vacuno. Gracias a Dios en España no ha pasado eso, no ha dicho nadie no vacunarse. y se ha vacunado mucha gente, ¿vale? También lo, como yo creo que los políticos de, a nivel nacional escuchan el cafelito y entonces me acuerdo que cuando salieron las primeras encuestas estaba Fran aquí y decía dicen los españoles que se van a vacunar un 46%, y yo decía, cuando llegue el momento de la verdad vamos a ver 46%, porque cuando llega el momento de la verdad empieza lo que es la verdadera campaña de vacunación, y entonces hacerle ver a la gente que lo mejor que puede pasarle a la gente es que te vacunas. Eso es lo mejor que te puede pasar, cuando lo que tienes fuera es un virus que te puede matar. Ya indistintamente, cuando ya esto vaya siendo más progresivo, estemos cada vez más vacunados, la gente perderá ese... Es como la gripe, yo no me vacuno de la gripe, ¿por qué? Porque ya está casi todo el mundo vacunado de la gripe, y que yo coja la gripe, pues no me va a suponer tanto. Y el problema, me acuerdo que había, era que si te ponías malo no tenías una cama donde curarte. Y ahora sí la tienes, en cualquier lado de España. Leía la semana pasada que en toda Andalucía, esto es un dato que ya estará obsoleto, pero que en toda Andalucía solo había 7 enfermos en UCI con coronavirus, o sea que no hay ni uno por provincia. Algo bueno tendrá todo esto. Seguimos con otra ronda votando de mensajes de los oyentes. María dice que vota como el año pasado, los Reyes, que tuvieron todos los niños la misma oportunidad. Pues sí. Una oyente comenta que tiene mucha ilusión por ser rey mago y que le gustaría poder participar en el sorteo como antes de la pandemia. Yo también. ¿Y yo? ¿Y yo? Todos los años. Yo también. No me ha acabado, pero lo tengo. Yo también. Todos los años, eso nunca me toca. Y Manuel, que recuerda que aquí tenemos a Miguel Bosé. Pero no hemos votado. Ah, bueno. No hemos votado ninguna. Lleva razón, pero lo que pasa es que a Miguel Bosé no la ha hecho caso. No la ha hecho caso. Vamos, yo creo que... Pero yo salió repitiendo 5 de lo que había. Ayer salió como diciendo que la propia familia la ha hecho caso. Bueno, nada, total, menos más que a Miguel Bosé. Que yo quiero ser también rey mago. Yo también, ¿eh? Bueno, pues a ver si el ayuntamiento, los colectivos estos que premian, pues, que el cafelito. El cafelito. El cafelito. De momento vamos a ir apuntando quién viene los miércoles y hasta el mismo rato, para ver quién es rey y quién es paje, ¿vale? Ahí, vamos, yo no falta ni uno. Me ponen una reunión como la semana que pasa y la cambio. Bueno, pues eso en cuanto. Bueno, parece, por cerrar un poco el tema de la Navidad, división de opiniones, ¿no? Porque hay... No, mira, pero han dicho dos oyentes lo mismo. El año pasado se hizo muy muy bien, ¿vale? Porque además era una cosa pionera, no se sabía cómo afrontar esto para que los niños tuvieran la ilusión, porque al fin y al cabo son los auténticos reyes de la Navidad, para lo que tú decoras una casa, para lo que tú... lo haces prácticamente todo por la ilusión que tienen ellos. Entonces, te das cuenta y ahí no... ahí vamos, se acertó de pleno. Tampoco le tienes que pegar dos patas al tiesto, y si sigues haciendo lo mismo y haces como el Belén viviente y aguantas un poquito más, pero vamos, yo no sé lo que estará, ¿eh? De todas maneras, si salió el año pasado bien, pues pueden apostar este año por lo mismo, porque... Lo que pasa es que este año habrá quien quiera cabalgata, o hay quien quiere cabalgata, porque... Claro, no, es que verdad, bueno, es verdad, porque hay personas que, como ha dicho ahí una señora, que lo ha visto muy bien lo de los colegios, cosa que yo la admiro, de que eso, la verdad, para eso, para los niños, es mejor incluso ir así a los colegios, porque hablan con el rey, o se entretienen con el rey, o le dan la carta, todo eso es bonito. Ahora, claro, no es igual verlos en la calle que verlos en los colegios, como pueden ver a más que los niños que están en el colegio. Después hay otros que ya son están fuera de los colegios, y que también quieren disfrutar de la cabalgata, y los mayores también queremos disfrutar de la cabalgata. Me encanta la cabalgata de Reyes. Yo recuerdo que decía el año pasado, es verdad que nosotros de pequeño no tuvimos nunca la oportunidad de sentarnos en las piernas de los Reyes Magos, y así que lo tuvieron, no sé, es algo que es verdad, ¿no? Y que se notaba luego en las caras de los niños cuando estaban cerca. Y cuando esos niños te traen la cartita, Dito, la sientas contigo allí, eso es. Es una gran satisfacción para ellos, ¿no? Porque son cosas que en la medida que se puedan mantener, aunque los niños no les va a pasar nada si no tienen eso, pero todas las cosas, en la medida que lo puedas tener un poquito contento a ellos, pues ya está. Después llega el día 6 de enero y ya se les olvida todo, si han visto un rey mago, si no lo han visto. Cuando se meten debajo del árbol de Navidad o del Belén a recoger sus cosas, pues ya aquí para ir después gloria, mientras que le hayan traído lo que han pedido, pero... todo lo que en la medida de lo posible pueda hacer por seguir manteniendo un poquito las tradiciones con las medidas de seguridad, y no olvidarse nunca, que siempre se lo diga a la gente, ya no solo a las empresas con las que trabajo, sino a todo el mundo, que no hay que relajarse nunca en las medidas que nos han puesto, que a veces, aunque parezcan exageradas, puede que sean las que hacen que tengamos ahora mismo los niveles que tengamos. Uh-huh. Y que cuando nos relajemos, pues esos niveles, más claro, ahora empieza a haber gripe, empieza a haber resfriado. Es lógico, si nos han quitado las mascarillas para ir por la calle, pues ya puedes coger un resfriado. Tú no te has dado cuenta que cuando tú has estado ya no solo confinado, que es lógico que no lo cojas, sino con la mascarilla obligatoria, los resfriados parece que habían desaparecido. No, que no. Reducieron los simples resfriados. Yo no te estoy diciendo el virus de la gripe, digo un resfriado. Eso disminuyó, claro, muchísimo. Como un resfriado lo puedes coger por vía respiratoria principalmente, supongo, ¿no? O por la boca. Claro. Pues hacía que esto fuera mucho más difícil de cogerlo. Uh-huh. Obviamente, cuando relajamos las medidas, pues la incidencia, claro, sube. Esto parece que no tiene ningún secreto. Bueno, pues cerramos, damos carpetazo a la Navidad. Yo creo que de aquí a Navidad hablaremos. Pero bueno, antes de la Navidad, llega el 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Aquí en Ubrique, pues la concejala de Política de Mujeres e Igualdad, Madalena Burdallo, contaba esta semana aquí en Radio Ubrique que va a retomar la presencialidad en el municipio con la novena marcha solidaria contra la violencia de género. Se celebra el 25N, que donde el día que se leerá se dará lectura al manifiesto conjunto de las 8 diputaciones andaluzas, y será el domingo 28 de noviembre cuando se va a hacer a mediodía la marcha solidaria No a la Violencia de Género, una marcha que va a mantener el recorrido habitual de otros años, una marcha que no hay que estar nada en forma para poder hacerla, que puede hacer un ratito o toda, y que bueno, que un poco pues la intención es esa, ¿no? Visibilizar y luchar contra la violencia de género. Antes de daros paso a vosotros, ayer se celebraba bajo el eslogan "Por la igualdad contra la violencia machista" una concentración aquí en la plaza del Jardín, en repulsa por el asesinato en manos de su expareja, de María Isabel Martínez, en San Roque, una alumna del centro de adultos, precisamente en San Roque, y era el centro de adultos de aquí de Ubrique, el CEPER 7 Villa, quien organizaba este evento. Patricia, que lo sacabas tú antes el tema. Pues nada, para que se anime la gente y venga todo el mundo a la marcha, que el año pasado no se pudo hacer, pero vamos, que este año se puede hacer, y lo que tú has dicho, se hace como tú quieras. Si te quieres salir en medio camino, vamos despacito, podemos ir lejos uno de otro, pero que la gente se anime y que venga, que nos echamos un ratito bueno concienciamos a... Al personal de que la violencia machista, bueno, la violencia de género, como se le tiene dicho, pues que mata, que es verdad que mata. Yo estoy totalmente de acuerdo en que eso, la verdad, el año pasado no lo pudieron hacer, pues que este año si lo pueden hacer, que lo hagan, porque es que lo que no se puede permitir es lo que ha pasado estos días en San Roque. ¿Sabes? Que vamos, que yo estoy de acuerdo que si ya le habían dicho los problemas que ese hombre tenía y todo eso. Pero escucha, pero nunca, nunca, por muchos problemas que haya tenido este hombre, debería de haber llegado a ese momento. Porque yo pienso que eso o es un, ¿cómo te diría yo? Un loco tejera, ¿sabes? ¿Sí? Porque otra cosa no cabe ahí, pero vamos, es que pagues con tu mujer y no piensas en que te deja unos niños y te deja una de esas ahí detrás, que los pobres el día de mañana dirán, mi padre era un asesino, ¿sabes? Porque esas son las palabras que hay que utilizar. Porque siempre luego nos arrepentimos, siempre nos acordamos, siempre actuamos a posteriori, ¿no, Fran? Claro, yo ya sabéis que soy un... Ya lo defendí aquí varias veces a todos los colectivos que luchan por eso que existe, que la gente ahora hay gente nueva que dice que eso no existe. Que eso no existe. Yo estoy harto de... Lo he dicho aquí más de una vez, que existe en el momento de que un hombre mata a su mujer porque se cree que es suya, que es que, ¿por qué en violencia machista? Porque es que te crees que la mujer es tuya, que es que lo que se comprueba con todas estas estadísticas, que es que esos hombres no son capaces de pegarle a otra persona ni de hacerle daño a más nadie, sino únicamente a su mujer, porque se creen que es suya. Y entonces, claro que hay que seguir concienciando a la gente, sobre todo a bestias así, no las puede ya cenar con ellos, porque ya están perdidos para la sociedad, si no es más para la gente. Cuando sea, pues se le ocurrirá la locura, pero sobre todo las generaciones que vayan creciendo, que crezcan en respeto a las mujeres y a los iguales, y ya está. Uh-huh. Eso es lo que hay que... intentar conseguir con este tipo de marcha y explicársela a los jóvenes en qué consisten y que vayan aprendiendo un poquito de que, en primer lugar, con la violencia no vas a solucionar absolutamente nada. Ya no solo con una mujer, sino con nada. Cualquiera. No solamente con la mujer, sino con cualquiera. Lo que pasa es que... poquito a poco la gente nos vamos concienciando un poquito de esto. Que hoy hay muchos medios. Si tú no estás de acuerdo con tu pareja, con tu novia, con tu mujer, con lo que sea, pues sepárate, pero no hagas esas burradas, porque son burradas. Yo es que cada vez que hago una noticia de esa, pienso, pero ¿por qué no lo has hecho al revés? ¿Por qué no te has suicidado? Exactamente, ¿por qué no te matas tú en vez de matarla a ella? ¿Ya está? ¿Por qué no lo haces al revés? Suicídate y una vez que te hayas suicidado, mata a tu mujer. Pero no lo hagas al revés, porque al revés hace un destrozo muy grande. Es verdad. Porque además de... Porque así con el suicidio al final lo que demuestra... Que no es un cobarde. Un cobarde, no, la cobardía. Es la cobardía. Si es que es lo que estoy harto de decir. Si es que ese hombre... Si es que son unos cobardes, no le pegarían... No, al vecino de al lado. No le pegan... No son capaces a veces ni de pegarle a otra mujer. Sino solo le pegan... O la mata. Porque se creen que es suya. Y es lo que la gente... Cuando se habla de violencia machista, yo creo que es lo que no entiende. No, es que los hombres no... Que no se trata de que los hombres sean malos por naturaleza ni nada de eso. Vamos, eso, quien diga eso está diciendo una burrada de 2000 pares de narices. Se trata de que hay gente que piensa lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Y eso es lo que hay que evitar. Exactamente. Pues el día 28, de todas formas, estaba mirando aquí el calendario, estamos a 10, todavía quedan hasta dos cafelitos por delante de miércoles para recordar que el 28 será el 25 del manifiesto, claro, a las 12, sobre todo, pero en la marcha el 28. El miércoles 24, pues podemos dar un recordatorio a eso, que el 28 a mediodía. Ha llamado Faustino, del Bar Cádiz, el rey vizcaíno, y dice que a él no lo para nadie. Que no. Que piensa salir a repartir ilusión y caramelo. Caramelo. Correcto. Que ya ha pedido, dice. Correcto. Además, ya él ha hecho rodaje ahí en el Campín San Juan, entonces viene. Él está más entrenado que ninguno, desde luego. Que aquí no veis alguno que está en los caramelos de bueno. La verdad que eso es Faustino, seguro que eso no se lo pierde. Eso es garantizado. Le hace más ilusión que a los niños. Eso disfrute, vamos. Ya lo lindo. La primera vez que lo ves dice, bueno, espérate, esto que está pasando aquí. Y luego ya, claro, cuando ves de qué va la historia, pues bueno, pues también nos alegramos, ¿no? De que el rey vizcaíno. Melchor, Gaspar y Baltasar no sabemos, pero el rey vizcaíno. El rey vizcaíno va a salir. Va a salir, ya lo confirmamos, ¿no? Está totalmente confirmado. Y luego sí quería hablar, antes de que acabe. Tenemos gala este viernes, Manolo, gala de Ubrica Dame Tu Mano, esa gala flamenca, esa noche flamenca, que por cierto presenta nuestro Pepe Carrasco, que hoy no ha podido venir. Pepe Carrasco y otra chavala también. Marina Contreras, exactamente. Va a ser el dueto este año, ¿no? Exactamente, y entonces lo queremos, que yo quiero aquí de estos micros decirle al pueblo de Ubrique, que bueno que las entradas, la asociación Dame Tu Mano, queremos decirle que el pueblo de Ubrique, que las entradas se encuentran a la venta en la oficina de turismo hasta el viernes a mediodía más o menos, que será cuando las retiremos, y nos llevamos las que queden, nos las llevamos para el Francisco Batau, que también las pondremos allí a la venta esa misma tarde. Vale. O sea, que hasta mediodía del viernes. Entonces, hay muchas vendidas ya, pero que todavía quedan entradas, que le pedimos que colaboren, porque como llevamos 2 años sin poder hacer la actividad de la carrera y todo eso, pues la verdad tenemos que estar recaudando dinero, pues no vamos pidiendo, para poder de seguir manteniendo a los pacientes las cosas que les ofrecemos. Como son, por ejemplo, psicológicas, ayuda psicológica. Ayuda psicológica. ayuda oncológica, ayuda también en los desplazamientos, en muchas cosas de esas que se le hacen, que mucha gente no lo sabe, pero que estamos ahí y estamos luchando para que eso se pueda seguir haciendo todavía. Pero claro, necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos. Uh-huh. Son 3 euros, que un bien. Son 3 euros la entrada. Antes de salir ya te los ha gastado, ¿no? Eso ya ves. Eso tienes que pedir, escuchándome el monedero, que ya se me ha acabado lo que llevaba. Pues por 3 euros, viernes 12 de noviembre y es Francisco Fatou a las 9 de la noche. Participan, vamos a darle un recordatorio a esto: María del Rosario Gil, Isabel Benítez, Gloria Beltrán, al piano estará Miguel Beltrán, y como grupo van a estar Revuelo de Castañola y las Chirigotas del Rebaje. Que va, bueno, también tendrán ganas, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. No, hombre, ahí hay algunos que por lo visto se han caído del cartel porque por problemas que tienen partículas, pero la Chirigota va a estar y los demás también. O sea, si no hay ese, hay otro. Pero ahí están, todo, que va a ser una noche, llamémosle, no flamenca, sino musical y flamenco, de todo, ¿sabes? Para que, flamenco va a haber mucho flamenco. Todo flamenco y de todo. Entonces, para que todo el mundo salga a gusto. Cuando salga allí, salga viendo por mí. Me ha gustado. Bien, tres euros, como decimos, y hay una fila cero, de la cual no tengo aquí a mano para decir. Pero bueno. No, eso, la fila cero es que nosotros lo hemos decidido hacerlo así, de esa forma. Porque si tú quieres sacar tu entrada, la sacas. Si quieres donarlo, lo donas allí mismo en la ventanilla y se toma el nombre de la persona que sea. Si lo quieres donar sin nombre, pues te la aceptas y punto. ¿Sabes? Uh-huh. O sea que no, nosotros la fila cero no lo hemos hecho porque no hemos creído conveniente eso de la fila cero. ¿Sabes? Uh-huh. Que mucha gente saca su entrada y dice no. Te dejo ahí el dinero y véndesela a otro que sí llegue. Uh-huh. Y entonces es preferible hacerlo así que no de la otra forma. Vale. Más cosas importantes que va a haber este fin de semana. Adisica, que va a retomar también la actividad, ¿no? Este fin de semana va a tener el sábado concretamente toma de glucosa en la Avenida de España y luego en el jardín van a tener pues un acto, una demostración de baile terapéutico. Uh-huh. O sea que también para los interesados. Uh-huh. Tenemos también campaña de teatro. Al final, todo lo que no es la cultura. Todo lo que no es más ya lo tenemos reactivado. La sanidad, porque en este caso Adisica está muy bien lo que va a hacer también. Uh-huh. Perfecto. Así que tenemos. Y cosas importantes, y ya por terminar quiero que me dé vuestra opinión, que más o menos me la imagino, de la Delegación de Comercio se ha implantado, o sea, ha impulsado, ¿no? 2 campañas. Gracias por seguir comprando en Ubrique y el Black Friday, que este año se va a celebrar el 26 de noviembre. En cuanto a la gracias por seguir comprando en Ubrique, tienen que entregarse 3 tickets en comercio de la localidad, que se tienen que presentar a la oficina de turismo, y la campaña arrancó ayer, 9 de noviembre, está disponible hasta el 16 de diciembre y se sortean 12 vales de 50 euros. Y además de todo esto, digo vuestra opinión de que hagamos las compras de Navidad en Ubrique. Pero no solamente en Navidad, sino durante todo el año. Que pero que como ahora gastamos más. Si tú lo miras bien, tú dices, bueno, pues yo voy a comprar a Jerez. Vas a comprarte a Jerez, por decir Jerez, o Ronda, o Villamartín, donde quieras. ¿Sabes? Tú necesitas una gasolina. Tú necesitas unos gastos de un desayuno, de un almuerzo, de lo que sea. Mientras que si lo compras en Ubrique, pues no necesitas esos gastos. Te sale más barato. ¿De verdad? Uh-huh. Claro que dice, allí en Jerez me sale 5 euros más barato. Bueno, sí, pero yo me gasto. Métele ahora la gasolina en los gastos, a ver si te sale más barato. Y además que en cualquier comercio de Ubrique seguramente vas y pides lo que tú quieras comprar y te lo van a facilitar el comercio, seguro. Uh-huh. Seguro que en cualquier papelería o en tienda de electrodoméstico tú quieres lo que quieras, uh-huh, y te lo van a traer, vamos. Perfectísimamente. Es verdad que antiguamente a lo mejor había más limitación a la hora de comprar. Pero ahora mismo no. No, Fran, a lo mejor había cosas que no encontraba aquí, pero ahora si no la encuentras, te la traen. Claro, lo que han dicho mis compañeros. Todo lo que sea. Hombre, y hay cierto tipo de cosas que yo no le podría decir a la gente. Hombre, si lo que te ahorra es un 50%, pues yo ya hombre, depende ya de las economías. Pero por norma general, como han dicho ellos, intenta buscarlo primero en Ubrique, que seguro que lo hay, porque aquí tenemos unas tiendas maravillosas, aunque Amancio Ortega se haya llevado la suya, comprende. Y seguimos teniendo tiendas muy buenas, tanto de lo que sea, vamos, de ropa buena, de ropa media, tiendas de deporte, artículos de piel ya no te digo nada. Papelería, las que quieras. Ya tengo yo dos citas para gente que viene de fuera, Francisco, para que me lleve a la fábrica, para que me lleve a esto. Y yo, vamos, como yo, habrá mucha más gente que los cogen, gente de fuera, para estas cosillas. Pues ya está. Que se compre preferiblemente en nuestro comercio y todo lo que quede en Ubrique, pues tanto mejor. ¿Vale? Ahora, que ya sabemos cómo funciona la cosa. Ya sabemos cómo se pone Arazur. ¿Para qué vamos a hablar de otro? Además, de verdad, que lo mismo va y te tienes hasta que dar la vuelta porque no encuentras aparcamiento. Exactamente. ¿No? Así. Y que también se come muy bien en Ubrique, ¿eh? También, ¿no? Que tenía que apuntado, antes de dar paso al deporte, cuando estábamos hablando de la violencia de género, que he visto esta mañana una noticia de a mediodía, ¿no? De una chavala que estaba siendo víctima de violencia de género de su pareja, y a un motorista que iba pasando le hizo la señal que hay ahora de socorro en caso de violencia de género, que para el que no lo sepa, explicarlo por aquí, por la radio un poco, pero es con la palma extendida y los dedos, los cuatro dedos juntos, con el pulgar dentro, y va cerrando y abriendo los cuatro dedos, y al final pues con charlas, caminatas como la del 28N y actividades, ¿para qué sirve? Pues mira, pues a lo mejor para dar visibilidad a esta señal. Ahora, como tenga al compañero celoso y empieza a hacer así, claro, a ver si se cree que le estás diciendo ya o al otro. El hombre ya. Ya también. Vamos, es que eso es darle vuelta al coco. Pero claro, no, pero mira. Esto... Es que por eso todo esto es más complicado cuando se intentan erradicar a todos estos colectivos que luchan contra eso. Ten en cuenta que hay muchas casas de acogida para ese tipo de personas, porque en el momento de que. Tú te imaginas lo que le cambia la vida a esa muchacha después de bajarse de la moto. Uh-huh. Obviamente, a la persona que la está por la que está sufriendo violencia la tienen que separar de ella, y ella de él. O sea, le cambia la vida completamente, y son muchas asociaciones los que se hacen cargo de estas mujeres para que todo esto no le suponga un problema a ella, porque hay muchas, si te va a suponer un problema, dice, mira, muchas dirán, mira, prefiero tener la mala vida que llevo. Lo que no puede ocasionarte es que después de tú haber denunciado, pues te dejen prácticamente en la estacada y te digan, bueno, ya ha denunciado usted y ya lo ponemos a que se separe de usted y ya está. Y dice, no, pero cambia bastante la vida en muchos casos. Y vamos, y si ves algo de esto o escuchas a tu vecino o lo que sea, llama. Claro. Y eso, el 016, que no deja rastro. ¿No? Y visibilizar. Claro. Igual que hay el gesto este de los cuatro dedos ahora extendidos, también hay códigos internos. Sí, hay códigos internos. Nosotros somos hombres y ya sabemos, ¿no?, lo de los cuatro dedos, pero hay códigos internos entre mujeres. Yo recuerdo cuando la pandemia se creó uno en la Sierra de Cádiz. Claro, la pandemia, la mujer que era víctima de violencia de género estaba confinada con su pareja. Entonces, había que ir, era al ir a la farmacia y decir un código, no sé si era algo así como aspirina 52, algo así, y entonces ya el farmacéutico o farmacéutica ya sabía lo que le estaba contando. Bueno, lo dejamos. ¿Qué se nos queda por contar? ¿A alguno de los tres? Y ahora mismo, la verdad. Bueno, ahora mismo yo creo que lo único que lo que estamos hablando de la violencia de género, que se lleve a cabo y que se lleve a rajatabla, y que no se le den titubeo a esos señores que los meten en la cárcel y a los X tiempos sale como si fuera un santito. No, es santo nada. ¿Ah? Pues titubeo cero ante todo eso. 3 minutos faltan para las 6 de la tarde. Nosotros que vamos a ir poniendo punto y final a esta edición del Cafelito, dando las gracias como siempre por haber venido y también por haberme hecho pasar un rato agradable. Sí que he echado. Hombre, hoy ha estado un poquito más serio. Hoy estaba más serio. Más serio. Los temas. Me voy a apuntar aquí para que sea algo más divertido. Claro, que no lleven los carnavales. Ya se enterará de los carnavales. Lo que están los carnavales. Además, tú eres el que da todas las exclusivas de los nombres. A mí es que no me gustan mucho los carnavales. Bueno, porque lo más tú eres exclusiva de todos los nombres. De los nombres de la... Bueno, pues... Eres la primicia. Eres el hola de Ubrique. Yo me vendo fácil, me vendo rápido. Que gracias a los tres por estar aquí. Y nosotros, que ponemos punto y aparte, la programación de la tarde, llega nada nuestro compañero Jesús Domínguez con el deporte. Gracias por estar ahí, que pasen una feliz tarde.